palabra nos pudo salvar. Claro que mi luz ha titilado, intentando a otros agradar. Y hoy me abrazo. Estás escuchando Según la Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Y saludamos a las otras orejas que están escuchando, entre ellas está Kelmis, está Walter de Isaía, que lo escuchamos aquí en algún momento de Mundo Hormiga, algo así, en los sábados o los domingos, aquí en Radio de la Azotea. Yamila de la Fuente, que escuchó su producción del dúo Azuley. Qué buen dúo, suena muy bien. Isa de la Plata, escuchando, por supuesto, Marcia, Carlos Prado, Néstor desde Chiapas, abrazo Néstor, Manco desde el DF, el Indio Vertis, que dice: aquí estamos, Edu, escuchándote y reafirmando la consigna de este momento de tanta represión hacia mi gente. Luche como mapuche, lucha y recuperación de nuestro territorio ya. Ahí estamos, solidarizándonos con los mapuches en lucha y agredidos terriblemente por las fuerzas represivas. Norma Moyo desde Capital, Carmen Capdevila desde Neuquén, dice: caravana por la soberanía el 1 de octubre... en el monumento a San Martín en Neuquén, hasta el predio donde quieren instalar una base militar. Rechazamos la instalación de la base yanqui. No renunciaremos a nuestros derechos ni soberanía. No entregamos nuestros bienes naturales. No es una base militar cualquiera, es una base militar yanqui en Neuquén. Está Fede Moyano, Cristina de Capoma, Mónica Uchansky, que está conectada, Alma desde algún lugar de México, cerca de Puebla ella estaba, ¿no? Lili de Lili de Buenos Aires, Mary Labra aquí con Comandante, Ángeles Aguilar, Sofía de Pehuajó y tantas otras orejas. ¿Qué? ¿Qué pasa, Río? ¿Ya qué? ¿Ya qué? No, no te... Bueno, no te entiendo así. ¿Sí? Mensajes. Bueno, aquí los chicos mandan, entonces volvemos a la otra oreja. Muy bien. Perfecto, así volvemos a la otra oreja. Y... la pasé muy bien. Bueno, gracias, Río, la pasamos muy bien, ¿no? También. Vamos a escuchar en homenaje a un uruguayo, Alberto Jiménez Andrado, conocido como Alberto Zapicán, que nació en Uruguay hace muchísimos años, en 1927, y acaba de fallecer. Fue un músico, activista, luthier y escritor uruguayo. Y acá lo escuchamos, junto con Mercedes, con Violeta Parra. Ahí, Violeta Parra junto con Alberto Zapicán, Pupila de Águila. Pajarillo vino a posarse bajo mi arbolito. Era de noche, yo no podía ver su dibujito. Se lamentaba de que una jaula lo hizo prisionero, que las plumillas una por una se las arrancaron. Quise curarlo con mi cariño, mas el pajarillo guardó silencio como una tumba hasta que amaneció. Claro, de un bello día el viento sacudió todo el ramaje de mi arbolito, y allí se descubrió que el pajarillo tenía el alma más herida que yo, y por las grietas que le sangraban su vida se escapó. En su garganta dolido trino llora su corazón. Le abrí mi canto y en mi vihuela lo repitió el bordón. Mejoraba, ya sonreía con mi medicina, cuando una tarde llega una carta de su jaula antigua. En mi arbolito brotaron flores negras y moradas, porque el correo vino a buscarlo, mis ojos lloraban. Desaparece, me deja en prenda toda su amargura. Se llevó ufano mi flor más tierna, mi sol y mi luna. De su partida en mi cuello un collar dejo olvidado, y como Aladino yo lo empecé a frotar. Pasan minutos, pasan las horas y toda una vida. Por el milagro de aquella joya lo he visto regresar, con más herida, con más silencio y con garras largas. Su buenos días, mi piel de galla con ácida amarga. Sin procedencia y no sabe dónde va, es prisionera en su propio vuelo, ave malacena, ave maligna, siembra cizaña, bebe, calla y se va. Cierra tu fuente, cierra tu canto, tira la llave al mar. Un pajarillo vino llorando, lo quise consolar. Toqué sus ojos con mi pañuelo, pupila de águila, pupila de águila. Estás escuchando Por la Otra Oreja. Y nuestro amigo Argenmex, Nahuel Porcel de Peralta, el otro día me sorprende con un mensaje diciendo que la belleza y el compromiso de nuestra mejor canción popular, no solo de Chile, sino de todo el continente, amanece poblado de tristeza por la partida del gran Patricio Mans, con quien aprendimos, crecimos y seguiremos emocionándonos con el legado de su obra.

fusil. Cuando me acuerdo de mi país. La otra oreja latinoamericana. Patricio Mans, este cantautor, escritor chileno, destacado representante de la llamada Nueva Canción Chilena, que murió a los 84 años, hace muy pocas horas. Un tipo bárbaro, que además, bueno, el exilio lo obligó a... Lo obligó, no, lo incitó a cantar esa canción, ¿no? Como tantas otras de los exiliados, como Zita Rosa, por ejemplo, que también cantó desde el exilio. Bueno, Patricio Mans hace Cuando me acuerdo de mi país. Y también fue el autor de una canción emblemática de Chile, Cautivo de Tiltil. Pero recordamos a Patricio Mans, que no solamente fue exiliado, sino que apenas empezó su exilio, un hijo de él estaba haciendo el servicio militar obligatorio y fue torturado y asesinado mientras estaba a la vista de los otros conscriptos por la dictadura de Pinochet. Fue terrible eso. Bueno, y Patricio Mans también recuerda su fallido, su rol en el fallido atentado a Pinochet en Inglaterra. Pero bueno, lo rescatamos como poeta, como músico. Y este himno decía Cautivo de Tiltil, una canción que habla... En homenaje al guerrillero chileno, el Manuel Rodríguez, ¿no? El guerrillero este que fue el liberador de Chile, que nació en 1785 y murió en 1818. Manuel Rodríguez, al cual Patricio Mans hace el Cautivo de Tiltil. Pero... falleció hace muy poquito y ya le hicieron varios homenajes, entre ellos el que vamos a pasar por la otra oreja. Se trata de El Cautivo de Tiltil, con Roberto Márquez de Inti Illimani y Nano Ester. El Cautivo de Tiltil, con la otra oreja. Le llaman el guerrillero de la que era como un roble cuando galopaba sobre su corcel, y que al paso del jinete todos le decían por nombre Manuel. Yo no sé si volveré que sonreía camino a Tiltil. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. Tú me preguntas cómo fue el acoso aquel que obtuve. Metes la lengua en mi cabeza, en mi pesar, en mi algo. Y bien te dejo suponer que abandoné mi pueblo, que huí rompiendo el crudo umbral como un puma aterrado. Pero yo te aseguro que no me han quitado nada, puesto que de esa tierra no me podrán apartar. Patricio Mans, El equipaje del destierro, con una sola guitarra. Escuchemos esta música por la otra oreja. Desviar de mi alma el embocar del río con su ría, acharme en el paisaje el árbol con su arboladura, matarme a plena si en el rudo piojo con su pioja, quemar con un fósforo usual mi libro y su librea, untarse el yatagán con mi dolor y su dolora, hacer aguar en temporal mi bote con su bota, batir en retirada mi conjunto y su conjura. Vibrar la cuerda de mi solfeo con su solfear. Tú me preguntas cómo fue la cosa aquel que obtuve. Está con su gesto. estamos disfrutando la musicalidad de Patricio Mans. El Indio Vértiz dice, cantando allá en lo alto de la cordillera, la cordillerana, lo prometemos para el próximo programa que homenajearemos. Seguiremos escuchando a Patricio Mans. Gabriel Cabrejas dice, increíble lo de Zapicán, como se escriba. Y Violeta Parra, una joya total. Y Patricio Mans, ni la menor idea, gracias por darlo a conocer. Valió tanto la pena. Gracias, Gabriel Cabrejas. Kelmis dice, potente programa. Potente la musicalidad, que empieza con una guitarrita, Patricio Mans, y en la mitad del tema hay una orquesta, empieza una guitarra, un charanguito, después se suma un bajo. Increíble, ¿no? La musicalidad de Patricio Mans, ignorado por nosotros y rompiendo la ignorancia, seguimos poniendo la otra oreja. Y ahora vamos a... ¿Hasta siempre? A ver, larga el tema. Aquí viene una canción desde muy, muy lejos. Pisol. Desde Cuba, pero la sentimos muy cerca. Hasta siempre, comandante Carlos Puebla. Y escuchamos ahora a Yamil, a este grupo donde lo integra un argentino que a veces vive en España, a veces en Italia, y que nos trajo una versión más primitiva de este recital en España con una voz femenina maravillosa. Hasta siempre. Hasta la victoria siempre. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. ¡Esa! Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che. Gloriosa y fuerte, desde la historia dispara, cuando toda Santa Clara se despierta para verte. Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che. Tu amor revolucionario nos conduce a nueva empresa donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Y ahí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che. ¡Los quiero ver bailar ahora!